Hola, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido la semana? ¿Qué tal te ha ido el verano que hoy acaba? Hoy que ya es todavía noche de sábado, pero ya es domingo. Y a lo largo del día pasamos de verano a otoño y de invierno a primavera, según en qué hemisferio estés. Durante los próximos 120 minutos vamos a disfrutar de la mejor música de la radio en la noche. Quédate y compruébalo. Esta es la radio. Le quedan 100 días, ni más ni menos. Así que si no se nos arregla 2013, los próximos 100 días, se acaba 2013 y... Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé. Eddie Gourmet, esta tarde vi llover. La semana pasada también se iba a Eddie Gourmet, que se hizo popular aquí en España cantando con los Panchos.

Sunday afternoon. Really couldn't get away too soon. No, no, no, no, no, no, no. On a Sunday. Flying Pickets de vez en cuando en Arboleda es radio. Nunca viene mal, una vez a la semana por lo menos, ¿no? Eso era Grooven. Y esta es la versión original. Lisa Stanfield. Fight it. Arboleda es radio. Joe Jackson. Música nocturna. Érase una vez que nunca fue o nunca sería que... Now that you're gone, nothing is wrong, but everything's changed. Words in your hand, do I set them in stone or throw them away? Now everything we did, like photographs, that always moved and that wasn't strange. Now they're in the can, let's put them on the shelf, let's put them underground, they'll never move again. Everything's wrong, nothing's changed, and everything we said is there on a tape for the future to play. Let's put it in the ground, that's where it ought to stay. After. Joe Jackson a su música nocturna. Esto es radio, la radio, disfrutando de la mejor música y mejor tarareo. It don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do

1978 fue también el año del amor profundo. How deep is your love? The biggest. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly. Arboleda es radio. Durante 120 minutos, cada noche, de sábado a domingo, desde la una y hasta las tres, tiempo para masajear el tímpano izquierdo y derecho. Puedes escuchar también a otra hora. Ve a Facebook, pon el nombre del programa, Arboleda es Radio. Y ahí tienes todas las grabaciones de Arboleda es Radio. Desde mitad de julio que comenzábamos a compartir estas noches, que en principio eran de verano y ya estamos en otoño. Escuchando buenas coplas en la radio. Las que dibujan una sonrisa, te hacen tararear o mover los tobillos un ratito. Yesterday once more. De eso se trata, de pasar un buen rato con buenas coplas. 120 minutos, de los cuales unos cuantos dedicamos a Serrat, pero con Sabina. No hago otra cosa que pensar en ti. No hago otra cosa que pensar en ti. Por halagarte, para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada.

demasiado tarde. Lo que decía la canción de los Carpenters, poniendo coplas para cantarlas, tararearlas, un karaoke imaginario y te las sabes todas. Cada vez que veo tu fotografía descubro algo nuevo que antes no veía. Arboleda es radio. Esta ha sido una luna llena que casi dura. Esto que va a sonar es casi un lanzallamas. Pero es la única manera de no dejarme la huella digital del pulgar en la rosca del mechero. Hay que ver con todo lo que inventan. tendrían que inventar una cáscara de pulgar, por ejemplo. Estamos llegando a las 2. Desvariando musicalmente hablando. Lo que viene es una nana con la frase quizá más conocida de John Lennon después de todas las que dijo en la canción de Imagine. Pero aquí es donde viene la canción, quiero decir, la parte de la canción en donde cuenta que la vida es lo que sucede mientras estás haciendo planes sobre ella. Beautiful boy. party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. Un paseo por los primeros años de los 80, aunque también hemos escuchado hará un rato unas cuantas de final de los 70, del 78. Estamos ahí en un lustrito en el que sucedieron muchas cosas. Wow, del 78 al 83. Esto es radio con buena música. But now I've come back again. Sound of the underground.

sleep. I want somebody who will put their arms around and kiss me tenderly. No, things like this make me sick. In a case like this, I'll get away with it. Así como acompañando la caída de una hoja. Las hojas que caen o las hojas muertas. C'est une chanson. Las hojas de otoño. Esta es la versión en francés de Nat King Cole. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement, sans faire des bruits. Et la mer efface sur le sable les pas des hommes désunis. La vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement sans faire des bruits. Et la mer efface sur le sable les pas des hommes. Las hojas muertas, Autumn Leaves, Nat King Cole, y no lo voy a decir en francés, no. Arboleda es radio. Maritrini, esto lo digo en castellano, que fue como lo escribió ella. Amores. Se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve.

y mocedades, pues el eres tú lo ponía de vez en cuando. Pero esta vez me ha dado por otra. Vaya noche. Ñoña, ¿no? Pero ¿dónde estás, corazón? Algunas coplas te traen sonrisas y otras... Señora, o al menos siempre que la escuché presentar en la radio, decían ello. Gracias a la vida me ha dado tanto. De María Dolores Pradera. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos.

senses knew the look of love was in your eyes. And after we first make love, our senses tingled to the touch. Oh, how we hypnotize. Oh, to get the feeling on and on. Oh, just to get the feeling. Holding you closer in my arms, we touch to heaven, bringing in the morning light. And after all is said and done, there's only us, we can you now. Ahora te oigo. Ahora te oigo. John Evangelis. Esto es en radio. Esto es buena música. Cada noche. De sábado a domingo de 1 a 3 en Arboleda es en radio. Un poco de Pink Floyd. Wish you were here. Change. Did you exchange Wish you were here. Ojalá estuvieras aquí, Pink Floyd. Mañana más, a partir de la una, aquí en Es Radio. 120 minutos de buena música, sin interrupción. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz descanso.